explotación de la oligarquía se acabó. Parece que tenemos que estar con rodilla en tierra con esto, comandante. Así será. Con la revolución bolivariana, así es. Y seguir consolidando, buscar los espacios. El pueblo planificador, el pueblo jefe, el pueblo dirigente, el pueblo poder. El pueblo poder es la base de la construcción del socialismo. Un pueblo empoderado, con conciencia, formándose y productivo, no lo derrota nadie, caballero. Es un pueblo invencible. Y nuestro objetivo en esta etapa de la revolución es consolidar la independencia económica. Sí. ¿Verdad? Sí. Y nuestro objetivo en esta etapa es terminar de derrotar a la oligarquía. Por eso agarra gran fuerza la consigna, horror a la oligarquía, horror a los pelucones, produciendo. Bueno, continuamos. Ahora le es impuesta la orden Ezequiel Zamora a la comuna socialista agraria endógena ecológica Valles del Brusual del estado Yaracuy. Valle del Brusual, Yaracuy. Bueno, tierra sagrada la de Yaracuy. Llena de historia. Tierra de mitos, leyenda, espiritualidad. Y además tierra heroica. Toda la tierra, porque Venezuela es un gran campo heroico. No hay un palmo del territorio venezolano en donde no se haya combatido por la libertad, por la independencia, por la dignidad. En épocas de nuestros abuelos de Guaycaipuro, en épocas de Andresote, de José Leonardo Chirino, en épocas de Bolívar, de Negro Primero, de Antonio José de Sucre, en épocas de Zamora, no hay un palmo del territorio venezolano, ni un palmo, ni un milímetro. Ni de los Andes, ni de la costa, ni oriente, ni del sur, ni de los llanos, ni de Caracas, donde no haya habido combate por la libertad. ¿Y qué decir de esta época? De Chávez, ¿ah? Pueblo despierto, un pueblo despierto que supo acompañar a Chávez siempre en las buenas, en las malas, como digo yo, en las duras y en las maduras también. Y aquí vamos, mira, cabalgando los tiempos difíciles, trabajando, y nuestro mensaje es trabajo, trabajo y más trabajo para tener patria, para seguir teniendo patria. Así es. ¿Qué dice Melida? Melida Sequera. Melida Sequera, de la comuna Valle de Brusual, soy de Chivacoa, donde estará la reina María Leonza. La reina María Leonza, que tú tienes los ojos de María Leonza. Por eso es que me recordaba que son una tierra mágica, sí. Llena de espiritualidad, de amor, de solidaridad. ¿Cómo está la producción? No, bien, bien. Todo va bien. Dios allá que nos mandó mucha agua y tuvimos unas pérdidas ahí con el maíz. ¿Verdad? Con varias hectáreas. ¿Y ustedes se desmoralizaron y dejaron de trabajar? Cónchale, no, pa'lante. Más nada, pues. Claro. Fíjense ustedes, los pelucones dicen que ellos no trabajan porque el gobierno no le da $2. Me dicen, dame dólares, Maduro. Me dicen ellos, ¿qué te parece a ti? No, nada. Trabajar, hay que trabajar para producir. Hay que trabajar la tierra, hay que sembrar de todo. Si no se nos da una cosa, hay que sembrar uyama, yuca. Así es, los pelucones no, porque los pelucones se la pasan en sus mansiones en Nueva York. Y quieren que le demos los dólares del país. ¿Ustedes creen que yo le debo dar a los dólares del país a los pelucones? ¿Qué te parece a ti? Dame una opinión sincera de tu corazón. Nada. Para ellos nada. Para los pelucones nada. Para nosotros todo. Para el pueblo. Para el pueblo, para la revolución. Así es. Chavo y viva Maduro. Y que viva el pueblo, y que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres, que viva María Leonza. Gracias. Ahora le es impuesta la orden Ezequiel Zamora en su segunda clase a la comuna Bicentenario Pozo Verde del estado Bolívar. Estado Bolívar. Felicitaciones. ¿Qué parte del estado Bolívar? Pozo Verde, municipio Caroní. Municipio Caroní. Manuel Amaya y José Hernández. ¿Ustedes sembraron? Maíz amarillo. Sembraron a mano, ¿verdad? Sí, señor. Artesanalmente. Artesanalmente. Fíjense ustedes que además tiene ventajas, ¿no? Porque es un producto cuidado con la mano del ser humano. Sí, señor. Mucho amor. Y mucho amor. Y además tiene la ventaja de que crea empleo. Sí, crea, sí, más empleo. Nosotros tenemos que crear cada vez más empleo. Fíjense ustedes que hemos roto los récords de creación de empleo, a pesar de la guerra económica. Perfecto. Nosotros hemos bajado el desempleo en este primer semestre, en tiempo récord y en cifras récord. ¿Ah? En tiempos que se bajaba el petróleo, se venía el petróleo abajo, cundía el desempleo, el hambre, ¿verdad? Claro. El abandono. El hombre que se crece es el que ve en las debilidades, ve fortalezas. Y nosotros somos así, porque somos de Bolívar, somos de Chávez, pues. Más nada, pues. Ahí lo ha resumido todo. José Hernández ha resumido todo. El hombre que se crece es el que ve en las debilidades fortalezas. Porque nosotros somos así, somos de Bolívar y somos de Chávez. Somos la historia, somos el pueblo histórico. Felicitaciones. Ahora es impuesta la orden Ezequiel Zamora en su primera clase a la comuna Los Luchadores del Estado Cojedes. Los luchadores, camarada, déjenme darle la mano. Fuerza. Adelante, los luchadores. Los luchadores. ¿Ah? Sí, señor. ¿Qué tal? José Padrón. Sí, señor. Mira, José, estamos en esta tierra. Estas tierras fueron inglesas. Sí, señor. Esto es como el Esequibo, pues. Correcto. Que nos los quitaron. Nos los quitaron. Y vino Chávez. Y la recuperó totalmente para nosotros, para el pueblo, para el poder popular. Como es ahora, comuna o nada. Man. Eso es, comuna o nada. En este pueblo manda el pueblo. El pueblo trabaja para el pueblo, para mantener al pueblo. Y ahora que tenemos a ustedes, presidente, le damos un gran apoyo, una bienvenida a esta tierra cojedeña, donde el comandante Chávez nos visitó por el sector El Oval, en este mismo fundo zamorano. Este es el fundo zamorano donde los pelucones dicen que no está produciendo. Que vengan a ver aquí, los invito, ahora que vino el presidente, a ver las tierras del Charcote, las antiguas tierras de los ingleses, como están productivas de arroz, maíz, carne. Tenemos también ganado de carne y leche y producimos queso, leche. Tenemos producción para el pueblo y ahora organizado en el poder popular. Ahora, comuna o nada, presidente. José Padrón, pues, ustedes saben que ayer uno de estos pelucones habló y dijo que si ellos ganan la Asamblea Nacional, ellos le van a quitar las tierras a ustedes. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Lo dijo. El programa económico de la derecha, si gana la Asamblea Nacional, es quitarle las tierras a los campesinos, a los productores, que la revolución se la recuperó de los terratenientes. ¿Qué piensas tú si los pelucones vienen a quitarte la tierra? Nosotros la defenderíamos con la sangre que nuestros libertadores antiguamente la defendieron. Somos capaces todos, porque somos venezolanos y nos sentimos con todos los derechos de nuestros libertadores que nos antecedieron a nosotros. Y una de las grandes luchas que nosotros hemos tenido en esta tierra se llamó Hugo Rafael Chávez Frías, y a él le debemos todo y nos debemos a él. Ustedes como nosotros, todo el pueblo, no hay otro comandante como Hugo Rafael Chávez Frías, después que vino nuestro libertador Simón Bolívar con todas las tropas libertarias que pisaron toda esta tierra, comandante. Así es. A quien tenga oídos, que oiga. Ha hablado el pueblo. Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y solo el pueblo salva al pueblo. Por eso es que digo hoy más que nunca: hombres y tierras libres, horror a la oligarquía y poder popular, decimos hoy. Muy bien, que viva la comuna Los Luchadores, que viva las tierras heroicas de los patriotas de hoy. Comuna Píritu Becerra, del Estado Guárico. Qué bueno, excelente. María. María Núñez, para servirle. María Núñez, del Guárico. María, ¿cómo estuvo la producción? ¿Qué me cuentas? Comuna Píritu Becerra. Bueno, la siembra, mi presidente, va viento en popa. 100% productiva y germinada la semilla en su totalidad. Todos los insumos, gracias al apoyo de los camaradas Agropatria, debo reconocerlo acá. Y al trabajo en conjunto, pues, que se ha hecho el ministro Elías, tremendo apoyo para las comunas. Debemos dar gracias primeramente a Dios, al espíritu de Chávez que vive en cada uno de nosotros, y a usted, presidente, que ha seguido su legado y ha dado un espaldarazo al poder popular. Queremos, presidente, aprovechar esta oportunidad para pedirles a todo su equipo, a usted primeramente, a todo su equipo, que nos permita acondicionar, trillar, empaquetar y distribuir los 12 millones de kilos de arroz que estamos seguros que vamos a producir. ¿Qué hay que hacer, pues? ¿Qué hay que hacer? Bueno, que usted dé la orden y que... Está dada la orden. Nos siga apoyando como... Está dada la orden. Aquí está el ministro Osorio. Ministro Osorio. Pero eso es ya... Osorio. Camarada. los recursos que hacen falta, la tecnología y los equipos, el terreno, el galpón, todo de inmediato. Exacto. Este es el espíritu que necesitamos. Claro, y el Poder Popular asegura los arrimes a donde tienen que llegar, al pueblo, en la soberanía agroalimentaria. Miren, camarada, hay que confiar profundamente en la fuerza del Poder Popular, porque el Poder Popular es el instrumento constructor del socialismo, y tenemos que construir del productor primario al proceso, bueno, agroindustrial, y a un proceso distributivo y comercializador sano, directo, del que produce, del que empaqueta, del que procesa, al pueblo, directamente. No que pasen por la mano de 1000 delincuentes parásitos y de 1000 bachaqueros. Tenemos que acabar la economía de parásitos y de bachaqueros. ¿Ustedes me van a acompañar en esa batalla? Claro que sí, cuenten con nosotros. Cuenten con mi apoyo. ¡Que viva María! Lo queremos mucho. Que Dios la bendiga, pues. Bien, mi amor. Que viva el Guárico. Imponen la orden Ezequiel Zamora en su primera clase a la comuna El Maizal del estado Lara. Lara. Gracias. Ajá. El Maizal. ¿Cómo estuvo la producción? Dame la mano por aquí. Estamos sembrando, presidente. Terminamos la siembra, presidente. 560 hectáreas. 560 hectáreas. 560 hectáreas de maíz, de maíz blanco. ¿Qué parte del estado Lara es esto? Estamos en el municipio Simón Plana del estado Lara y el municipio Araure, una comuna interestatal entre dos estados, bueno, presidente. Lo felicito, aquí está, mire. ¿Ustedes saben quién diseñó esta medalla de reconocimiento para el pueblo? La propia mano y la propia mente del comandante Chávez. Aquí está Ezequiel Zamora. Felicitaciones. Gracias, comandante. Nosotros también queríamos expresarle, presidente, de que el municipio Simón Plana del estado Lara, Lara, a pesar de que es un estado hortalicero, cafetalero, también es una zona bastante maicera. Presidente, allí tenemos una empresa con unos silos que lamentablemente no sabemos para dónde se va la harina. Pero nosotros sí sabemos que el maíz se va para allá muchas veces, presidente. El año pasado el ministro Elías Agua nos dijo que si este año cumplíamos con el plan de siembra, recuerda, ministro, en el inicio de la cosecha el año pasado, 2 millones de kilos de maíz, posiblemente contáramos con una pequeña planta procesadora de harina de maíz, porque nosotros queremos producir, pero también queremos distribuir para erradicar el bachaqueo y para erradicar el sufrimiento que someten a nuestro pueblo cuando los campesinos y las campesinas nos esmeramos por producir los alimentos, pero lamentablemente no tenemos a veces las condiciones para industrializar. Por eso ellos hacen a espaldas de usted, presidente, lo que les da la gana con la producción nuestra y no debería ser. Para nosotros esto es un honor, presidente, y cuente que amor con amor se paga, como dijo el comandante Chávez, cuente con nosotros que le vamos a seguir respaldando. Ángel Prado. Ajá. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es ya definir cuánto cuesta, digamos, el silo, definir el espacio donde se puede construir una pequeña planta que nosotros podamos industrializar unos 10.000, 12.000 toneladas de maíz al año, cómoda, que nosotros podamos fácilmente dominarla y nosotros poder articular entre todas las comunas, porque también activamos el Consejo Presidencial Comunero para una justa distribución y un precio justo, presidente. Aquí está el germen de lo nuevo, de la nueva economía socialista. Está aquí, hay que confiar en ellos, jugárnoslas todas por ellos. Que jugársela toda por el poder popular que está insurgiendo como gran fuerza productiva del país. Jugársela toda, ¿no? Yo lo dije ayer, bueno, hay que crear lo nuevo. Eso está aprobado, hermano, está aprobado una vez. Sí. Vamos a implementarlo. Eso, vamos a impulsarlo. Pues. Ahora, pero digo más. No, no voy a decir esto, porque lo que iba a decir es parte de un plan que lo vamos a hacer. Y después de hacerlo, es que se va a conocer. Mejor no lo digo. Te lo digo a ti en privado ahora. ¿Usted recuerda cuando nos iban a quitar las tierras en diciembre, presidente? Sí. Recordando lo que estaba hablando usted con el compañero de Cogedes ahorita, pues nosotros también le diríamos, responderíamos esa pregunta que usted hizo. Lo que Chávez dio no lo quita nadie. Eso lo dijo usted en diciembre, presidente. Lo defendemos con sangre, caballero, ¿oyeron? El Poder Popular asume. Que lo sepan los burócratas, que lo sepan los oligarcas. Este pueblo va a defender con su vida esta revolución de justicia, de igualdad, del socialismo del siglo XXI. Lo felicito. Cuenten con nosotros. Cuenten ustedes conmigo, para siempre. Muchas gracias. Dios lo bendiga y lo cuide. Pues, el hermano comandante. Comuna agroecoturística industrial El Alfa de Santa Cruz, del estado Portuguesa. A 12 comunas de todo el país por haber logrado cumplir una de las metas del plan de siembra comunal 2015. Comuna agroecoturística industrial El Alfa de Santa Cruz del estado Portuguesa. Ah, Mira esta belleza. Ah, qué linda. Flor Ángel Córdoba. Uh-huh. ¿Mm? Bellísima. Pero más bello que la medalla. ¿Tú sabes qué? El trabajo de ustedes. Ay, sí. La capacidad de ustedes. Los felicito aquí. Los condecoro a la comuna agroturística industrial. El Alfa de Santa Cruz. El Alfa de Santa Cruz. Esto me recuerda mucho a William Lara, ¿verdad, Elías? Sí. Agroturística industrial. La parroquia, la última de Portuguesa. ¿Por qué es la última? Porque estamos casi con Cujedes ahí en la raya. Ah, ¿qué parroquia es esa? Parroquia Santa Cruz, municipio Turén, estado Portuguesa. Municipio Turén. Ajá. Turén es tierra, tierra privilegiada. Sí. Aquí está. Con decoración, Ezequiel Zamora, felicitaciones. Gracias. Flor Ángel, ¿qué me dice? Bueno, presidente, nosotros igualito que todos, nosotros somos graneros de Venezuela, pero igualito, con la misma de escasez de harina, igualito. Nosotros siempre hemos pedido, cuando se nos da la oportunidad, de unos silos. También le hacemos hincapié en que nosotros cumplimos con la meta de las 701 hectáreas. Pero tenemos un riesgo porque se nos cayó un puente, el Jobar, que está mal construido porque no se construyó cuando usted dio la orden. La carretera Turén-Santa Cruz no se cumplió. El puente Cajarito está a punto de caerse y estamos alerta que te quedan las 701 hectáreas en riesgo. Por favor, necesitamos, señor Elías, que nos ayude. Bueno, que se vaya el ministro Jaime el Trude inmediatamente para allá. Ajá. Conjuntamente con el ministro Iván Gil. Se vayan para allá y mañana recorran. Inmediatamente tomemos las medidas para activar los planes en estas carreteras, en estos puentes, sí, conjuntamente con el Poder Popular. Sí. Y ustedes, ojo pelado todo el tiempo. Sí, te felicito, sí. Flor Ángel. Gracias. Que Dios te bendiga, pues. Amén. Mucha fuerza. ¡Ay, Dios mío! Un aplauso para Flor Ángel. Bueno, inmediatamente, pues, a movilizarse con los Ahora equipos. Ahora le es impuesta la orden Ezequiel Zamora en su segunda clase a la comuna Esperanza del Sur del estado Monagas. Esperanza del Sur, no se rindieron, no le llegó la máquina y le echaron a mano. Felicitaciones. Luis Laverde, ese apellido Laverde. ¿Ah? Aragua de Maturín. Aragua de Maturín también. Es lo que digo, no hay un palmo de territorio en Venezuela que no esté lleno de la vericidad de nuestro pueblo, de todas las épocas. Bueno, imagínense ustedes allá, Monagas, ¿qué se puede decir de Monagas? Monaga. Allá acabaron con Bobe. ¿Ah? Y con todos los oligarcas también. Y con todos los oligarcas. Sí, señor. Ahí sí salieron temblando los oligarcas. Esa es tierra bolivariana, chavista. De lucha. Tierra de lucha. ¿Cómo estuvo la producción? Muy buena. Estamos al día, estamos montados. Ahorita están los ¿Cuántas hectáreas? Tenemos ahorita de 24, tuvimos ahorita 440 que tuvimos ahorita, pero queremos que este año que viene... ¿Qué estaban sembrando este año? Maíz. Maíz amarillo. Y tenemos 14.000 también de arroz, que también ya las universidades que están con nosotros ya pasaron las inspecciones y salimos al día. ¿Qué queremos? También el apoyo de los compañeros acá, los líderes de los lanceros, de la era de Molías Jago y el compañero Iván Gil, estén con nosotros allá a una reunión para nosotros verdaderamente recorrer todas esas áreas que tenemos allá, que estamos en latifundio, la estamos recuperando también en latifundio con el mismo compañero Alejandro Agua, desde cuando era ministro, la tenemos en las manos. ¿Okay? Hay que sembrar una poderosa organización productiva, un modelo productivo, organizacional, empresarial, socialista, cooperativista, comunero. ¿No? Estamos en comunidad y estamos con las empresas de producción social. Correcto. Pero te lo digo por lo siguiente. Nosotros tenemos que seguir la lucha contra la oligarquía latifundista, terrateniente. Pero cada palmo de territorio que recuperemos, que liberemos de lo que es un fenómeno antihistórico, que es el latifundismo, ¿verdad? Ya en el siglo XXI debería existir. Cada palmo de terreno tiene que pasar a ser terreno útil, productivo para el desarrollo económico del país. No podemos dar un paso en falso en ningún momento. Si avanzamos es para consolidar, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que fortalecerse porque ustedes son la base productiva real que ya la revolución tiene, ya el país tiene, para nosotros poder avanzar y poder recuperar y liberar nuestro país del latifundismo. Oye, estamos luchando sobre eso. Ahora las tierras recuperadas pasan a comunal. Ahora no se pueden vender. Ahora es el trabajo. El que no trabaje, primero se va de la tierra. Nosotros queremos trabajar y verdaderamente producir. Correcto. En Monaga estamos en la lucha y estamos, bueno, esperando a los combatientes que lleguen allá para nosotros verdaderamente hacer un buen trabajo. Mañana mismo están allá. Bueno, que Dios te bendiga, pues. Para adelante. Luis La Verde. Que viva Monagas. Que viva la comuna Esperanza del Sur. Bueno, compañero, buen sol. Ahí está el arroz, miren. Aquí está el arroz, aquí mismo, miren, está en la orillita del arroz, es como llegar al mar aquí. Miren, esto es como un malecón. Miren, aquí está el arroz sembrado, 509 hectáreas, recuperadas y productivas. Recuperadas y productivas. ¿Recuperadas de quién? De quienes expropiaron al pueblo en el siglo XIX, en el siglo XX. ¿Y productivas para qué? Tiene que ser, y tenemos que garantizarlo, ministro Osorio, ministro Iván Gil, compañeros, productiva para que le llegue al pueblo, no para que se vaya para Colombia en contrabando, no para que lo vendan los bachaqueros, no. Cuesta mucho sudor y trabajo para que este arroz, este maíz, salga del campo, de la tierra fértil, de la Pachamama, y después termine en manos de un ladrón. No. Tenemos que actuar a fondo en un nuevo modelo distributivo, en un nuevo modelo comercializador. Elías Agua Milano, te dejo aquí el micrófono a tu mando. Gracias, presidente, por este reconocimiento a los comuneros, a las comuneras, que venciendo todas las dificultades que la guerra económica le ha planteado al pueblo, han logrado efectivamente cumplir con el plan de siembra comunal que ellos mismos se establecieron y decidieron. Es una demostración de que cuando el pueblo se arma de conciencia, de voluntad, puede vencer todas las dificultades. Y es el espíritu que requerimos en este momento. El espíritu de no rendirnos frente a las dificultades, el espíritu de impulsar todo lo que Chávez dejó en manos del pueblo para demostrar una vez más que el pueblo puede, que Chávez tenía razón en su profunda y amorosa confianza en nuestro pueblo para la construcción de una sociedad socialista, que es una sociedad igualitaria. Por eso desde aquí nuestro abrazo a todos los comuneros y comuneras que se empeñaron en demostrar que el comandante Chávez tenía razón al darle las tierras que le pertenecen y al impulso que usted, presidente, le ha dado para levantar este plan de siembra 2015. Bueno, yo creo que tenemos buenas imágenes, ¿verdad, Tomasito? ¿Dónde está Tomasito? No vino Tomasito. Tomasita, pues. Tenemos buenas imágenes de todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Yo creo que siendo las 3:30 de la tarde, en este lugar histórico tan hermoso, tan lleno de energía y espiritualidad, convocar una cadenita, ¿verdad? Una cadena nacional de radio y televisión. Y arrancamos cuando yo le digo con música. Con el amor de la música del llano. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Cadena, pues. Cadena de... Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. De radio y televisión, y le damos las buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela desde el corazón del llano venezolano. Estado Cojedes, un saludo al pueblo del llano. Un saludo al pueblo del Estado Cojedes, del municipio Rómulo Gallegos. Y vamos a empezar esta parte de la jornada de trabajo. He convocado cadena. Los que mueren por la vida. Para que se oiga la voz del llano. Para que se sienta la fuerza del llano. Y la fuerza de la historia nos llene de amor, de energía para seguir produciendo y seguir venciendo. ¡Música, maestro! Que se callen los redobles en todos los campanarios. ¡Vamos, cumpa, carajo! Que para amanecer no hacen falta gallinas, sino no cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la quiera alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Tiene su fuerza de lucha cabalgando un viento astral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bongo, color de vino ancestral. Tienes tu fuerza de lucha cabalgando un viento astral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Canta, canta, compañero, canta, canta. Comandante Maduro, compañero. ¡Venceremos! ¡Que viva la música del llano! Un aplauso para esta agrupación Excelencia Llanera. Ten listo porque en cualquier momento arranca otra pieza. ¿Están listos? ¿Qué más podemos cantar ahora adelante? Vamos a llenarnos del alma bonita, ¿verdad? De la música llanera. Cuando escuchamos la música llanera, ¿quién recordamos? A la voz de nuestro comandante, y eso se nos llena de nostalgia el alma. Y la nostalgia es una fuerza que lo mueve a uno. La nostalgia es amor, amor por los bonitos recuerdos de lo que fue ayer y va a seguir siendo hoy y mañana. La revolución de Bolívar, la revolución de Zamora. Mira, por aquí tenemos, vamos a saludarlo, a Excelencia Llanera, ¿verdad? Con su cantante, Franny Hernández. Un aplauso a Franny, ¿vale? Franny, ¿de dónde eres tú? De Cojedes. San Carlos, Estado Cojedes. ¿Dónde naciste? En San Carlos. En San Carlos de Cojedes. Bueno, un aplauso para ustedes. José Ascanio, arpista. ¡Dale al arpa! En el 4, Jesús Medina. En las maracas, Luis Escalona. Escalona, prepárate para que cante con Franny. Y en el bajo, Nelson Echandía. Adelante. Yo traigo un grito llanero que me nació del y te quiero, para cantarte marinas. Paisaje de ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, traigo el olor del mastranto y el colorio de tus flores. Si bien sé que tus mujeres son las rosas y claveles del llano de mis amores. Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando se pone más bella siempre la tarde, cuando matiza el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Barinas, tierra llanera, camino de palma y sol. Cuando se pone más bella siempre la tarde, cuando matiza el paisaje, pinceles de un arrebol. Ya viene la triste noche, ya viene la triste noche. cayó la tarde serena. Ya viene la triste noche, ya viene la triste noche, cayó la tarde serena. Vienen de cortar claveles, ay clavelitos, muchachitas cogedeñas. Vienen de cortar claveles, ay clavelitos, muchachitas cogedeñas. En los montes nace el trébol, en los montes nace el trébol y en las montañas laureles. En los montes nace el trébol, en los montes nace el trébol y en las montañas laureles. Y en el estado Cojedes, en mi llanura nacen rosas y claveles. Y en el estado Cojedes, en mi llanura nacen rosas y claveles. ¡Que viva Cojedes! ¡Que viva la música del llano! ¿Eh? Esa música lo llena uno de ganas de vivir, ¿verdad? De ganas de seguir sintiendo el amor por nuestra tierra, por nuestro pueblo. De ganas de amar. Es lo que siente uno con la música del llano. Yo se los digo, yo como caraqueño, ¿ves? ¿Verdad? Se los digo como caraqueño. Yo crecí en Caracas, nacido y criado en Caracas, escuchando rock. Tenía el pelo por aquí, rock, tocaba guitarra en un grupo de rock. Después, tocando salsa y aprendí, mire, en el afinque de Marina, en San Agustín, a tocar las tumbadoras, bongó, rock y salsa, era la música. Y escuchando a Ali Primera, Ali Primera que nos despertó la conciencia de la revolución. Y escuchando también la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Pero la música que nos marcó a nosotros en los 70. Aquí está el mayor general, ministro, compañero Carlos Osorio también. ¿No? Salsero, ¿verdad? Salsómano. Elías Agua. Elías Agua es más tamborero. Erika Faría, ¿ah? Nuestra gobernadora combatiente. Iván Gil. Yo les digo esto porque años 70, ¿verdad? Después los 80, en los 80 llegó el merengue. Bueno, es nuestra generación, ustedes no. Pero nosotros hemos vivido profundamente y la música para nosotros nos hace vibrar, bailar, cantar. Eso solo lo puede sentir alguien del pueblo, de verdad. ¿Mm? Yo no me crié en las discotecas de Manhattan, en Nueva York, como algunos. Al que le caiga, que se rasque o que le chupe, dice alguna gente. En el año... La música venezolana era despreciada. La música nuestra del llano profundo, donde se fundó Venezuela, pues, aquí en el llano. Y yo recuerdo como si fuera ahorita, que uno de los impactos históricos del 4 de febrero de 1992, de la insurrección bolivariana comandada por nuestro comandante Chávez, casi automático, fue la recuperación del amor por la música venezolana por parte del pueblo venezolano. Comenzamos a escuchar música del llano, a tararearla, reconocerla. Y sin lugar a dudas, fue el comandante Chávez que volvió a colocar la música del llano como la música de toda Venezuela, la música orgullo de la patria. Por eso nos sentimos felices cuando escuchamos la música del llano. Lo digo como caraqueño. ¿Ustedes me entienden? Porque ustedes tienen su amor desde el hogar, ¿verdad? Por ejemplo, Cilia. Cilita también es cojedeña, tinaquillera. Ya está en Tinaquillo ahorita. En el hogar de Cilia, Cilia nació en Tinaquillo. La mamá de Cilia se llama Cilia también, de aquí de Tinaquillo. Parió 6 muchachos aquí en Cojedes. Y después tuvo que agarrar a sus 6 muchachos, irse para Caracas porque el pueblo estaba abandonado, reprimido, sin nada, sin derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a nada. Y se agarró a sus 6 muchachos y se fue para Caracas, como se fueron miles de familias. Para Caracas, para Valencia, a buscar la vida, pues. Claro, en el hogar de Cilia siempre cultivaron ese sentimiento llanero. La cachapa, una buena arepa llanera, ¿verdad? El queso llanero, la música llanera. Y Cilia, bueno, baila joropo, me enseñó a bailar a mí, pues, porque yo bailaba era puro salsa. Yo bailo un paso medio salsoso, pero es joropo, pues. Es joropo caraqueño, ¿eh? Para que ustedes vean lo importante de la cultura, la música. Valoremos nuestra cultura. La primera independencia es la identidad cultural de un pueblo. O somos venezolanos o somos gringos. ¿Venezolanos? ¿Verdad? Ah, pero los pelucones dicen que no, que debemos ser mayameros. No, debemos sentirnos orgullosos del cuatro, el arpa, la maraca, la voz y la espiritualidad del llano de nuestra Venezuela libertaria y amada. Felicitaciones pendientes. Ya vamos a seguir. Ahí está Escalona. Escalona le mete, mire, Escalona ahorita. Nos encontramos a unos compañeros trabajadores. Porque nos bajamos y nos vinimos. ¿Ustedes vieron las imágenes? Yo vine manejando un tractor chino por en medio de la plantación de maíz de estas 509 hectáreas. Ahí están las imágenes, ahí veníamos manejando junto al compañero Elías Agua, la gobernadora Erika del Valle. Ahí veníamos manejando entre el maizal y en uno de esos lugares nos paramos, nos conseguimos una familia y apareció, bueno, un trabajador cantante, pues. Improvisó rápidamente una copla. Rápidamente. Yo le respondí más o menos bien. Y le dije, Escalona, respóndele. Eso quedó grabado, lo van a ver. Escalona. Tiene que agarrar un cursito de copla, ¿viste? De coplero. Pero él puede cantar, porque canciones de memoria sí se sabe. Bueno, hemos estado... Nos sentimos muy felices de la llegada a esta tierra, del llano. Esto es como que uno se recarga de energía, de fuerza para seguir esta batalla. Estos son los caminos de la libertad de América, aquí está. No hay un solo milímetro de territorio venezolano donde no se haya regado la sangre heroica de los patriotas, de nuestros abuelos indígenas, de Pedro Camejo multiplicado por millones, de nuestros soldados libertadores. Ni un milímetro. Agarren el mapa de Venezuela, jóvenes, agarren el mapa y pongan un punto así. Donde lo coloquen, por ahí pasó Bolívar, por ahí pasó Zamora, por ahí pasó Chávez. Donde usted vea tierra venezolana, estará viendo tierra heroica. Somos un pueblo histórico y debemos reconocernos como un pueblo histórico y heroico, de trabajo. Fíjense ustedes, cuando le estábamos colocando la condecoración Ezequiel Zamora a las 12 comunas productivas que hicieron acto de presencia desde Monagas, Aragua, Apure, Bolívar, Lara, Yaracuy, Guárico, Cojedes, toda Venezuela, Anzuategui. Todas han cumplido el 100% de sus metas. Hay que verle la cara a sembrar 5.000 hectáreas. Se dice fácil, 5.000 hectáreas. Pónganse a caminar 5.000 hectáreas. ¿Ah? Y cuidar 5.000 hectáreas de la plaga. ¿Ah? Que esté... Y lo han hecho con sus manos. Y lo han hecho en el año 2015. Un año de dificultades. Y no han salido como sale el pelucón mayor. Si no me das dólares, no produzco. Pelucón vago, parásito, estéril, corrupto, peluconzón. ¿Ah? No, aquí está el pueblo que con sus manos... Bueno, si me falta esto, mis manos lo sustituyen. Y yo siembro y sigo produciendo para el pueblo, para la patria. Felicitaciones por esa conciencia ustedes y ese esfuerzo. Una nueva cultura del trabajo, una nueva disciplina del trabajo. Es lo que hace falta para construir la patria potencia. La patria potencia va a surgir de nuestras manos, de nuestro esfuerzo y de, y lo digo, del sacrificio que hagamos. Una patria se levanta con trabajo y sacrificio. Sacrificio, dedicación, solidaridad, amor y una buena organización. Yo sigo insistiendo en este tema. Mañana cumple años un grande de América, un gigante de América, el comandante Fidel Castro Ross. Desde aquí le enviamos un aplauso y ahora le vamos a enviar un canto de felicitación a Fidel, Fidel, Fidel. ¡Viva! Y yo recuerdo a Fidel porque él ha estudiado el tema de la producción en el campo durante muchos años. Y él tiene muy claro y siempre nos lo dice, ¿verdad, Elías? Cada vez que lo visitamos, cada vez que conversamos con él, fui testigo de muchas conversaciones del comandante Fidel Castro y de nuestro gigante, el comandante Hugo Chávez, sobre los temas del desarrollo económico, el desarrollo agroindustrial. Y él insiste mucho en la organización empresarial correcta para producir en el campo. Nosotros hemos resuelto en buena medida estas 12 comunas, ya lo han resuelto, Elías. Y hay que convertir eso en una teoría de la organización para la producción en el socialismo venezolano. ¿Cómo están organizadas las comunas y cómo han organizado para producir 4.000, 5.000, 6.000 hectáreas? Y nos dice la comuna del estado Anzoátegui, no, de Monagas, nos dijo, estamos listos para producir 15.000 hectáreas. Aragua, perdón, 15.000 hectáreas. Quiere decir que vamos ya nosotros teniendo lo que pudiera llamar un deportista, boxeador bueno de eso, medalla de oro. Vamos teniendo músculo, músculo productivo propio, que no depende de ningún terrateniente, de ningún pelucón, de ningún parásito, que depende del pueblo trabajador, del pueblo solidario. Porque solo el pueblo trabajador puede producir para el resto del pueblo venezolano, ¿verdad? Sobre todo en tiempos de guerra económica, en que andamos en un pulso duro aquí, entre la patria y el pueblo y ellos, los pelucones. ¿Quién va a ganar el pulso? El pueblo, pero tenemos que ganarlo todos los días. Ganar la paz, ganar la economía, ganar la patria. Así que yo felicito a las 12 comunas productivas y sigamos construyendo la red productiva de la nueva economía del nuevo campo venezolano. Me metí un mosquito en la boca. Del nuevo campo venezolano. Me llegó hasta la garganta. ¿No les pasa a ustedes? Es el maicero, ¿verdad? Eso es productivo. Eso es vitamina. Miren. Estaba yo leyendo, Elías. Es muy importante conocer la historia, la teoría económica, para que ustedes vean el esfuerzo que estamos haciendo por la verdadera independencia, ahora sí en el siglo XXI. Por liberarnos, liberarnos. Como un esclavo, pues, que lo tienen amarrado. Y suelta una amarra, y suelta otra amarra. Tiene los dos brazos libres, ¿verdad? Pero tiene amarradas las dos piernas. Nosotros tenemos que soltar las amarras que tiene la economía productiva venezolana. ¿Y quién la tiene amarrada? La oligarquía, ¿verdad? Que tiene amarradas las piernas de la economía venezolana. Y lo decía Mario Briceño Iragorri, Elías, en el año 1952. Y en este pensamiento de Mario Briceño Iragorri, bueno, él coincide plenamente en el concepto de burguesía estéril de Orlando Araújo. Hemos hablado de una burguesía parasitaria, ¿verdad? ¿Por qué es parásita? Porque ha vivido del trabajo de los demás. ¿Por qué es parásita? porque se ha pecado a chupar durante 100 años de los dólares del petróleo que le pertenecieron a Venezuela, lo saquearon y que ahora andan como locos porque esos dólares ya no son de ellos. Esos dólares son del pueblo para vivienda, para educación, para salud, para trabajo, para pensiones. Y María Briceño Iragorri decía en 1952, en un discurso, unas palabras que dio en el Nuevo Circo de Caracas, decía, describiendo la Venezuela de la mitad del siglo XX, mientras la gran industria petrolera crece y transforma en beneficio de los mercados imperialistas nuestra economía nacional, el campo sufre un proceso de esterilidad que aumenta nuestra dependencia de mercados extranjeros. Estaba claro, Mario Briceño, ¿verdad? Mientras la gran industria petrolera crece, nuestra economía y el campo específicamente sufre un proceso de esterilidad, decía Mario Briceño Iragorri en 1952, el modelo parasitista petrolero del rentismo que se impuso en Venezuela. ¿Quién lo impuso? Los herederos de los terratenientes que saquearon a los soldados patriotas que llegaron victoriosos de Ayacucho. Estas tierras se las quitaron a soldados patriotas que dieron su vida en Boyacá, en Ayacucho, en Junín. ¿Quién se las quitó? La oligarquía terrateniente. ¿Y a quién se la dieron? A la nueva oligarquía, en el caso este, a los ingleses. Por eso yo decía, esto es como si hubiera sido el Esequibo. Fue de los ingleses. ¿Y ahora de quién es? Ahora es del pueblo venezolano, de los trabajadores, de los campesinos, de las campesinas, de los productores. Y nada ni nadie se los va a quitar. Y continúa Mario Briceño Iragorri diciendo, aún en pueblos colindantes, con zonas rurales, las viejas pulperías expenden solo artículos provenientes de los grandes mercados capitalistas. Ya en el año 52 nos habían volteado y nos habían impuesto un sistema dependiente, parasitario, no productivo, dependiente. Dice Mario Briceño Iragorri, si se juzgase la vida de los pueblos a través de hechos unilaterales, esto bastaría para decir que lejos de ser una república soberana, somos en cambio una factoría explotada por extrañas potencias. Así es, convirtieron nuestras tierras, nuestra economía, nuestra fuerza de trabajo en una fuerza estéril. Y nosotros, lo que hemos vivido en estos años de revolución bolivariana, con nuestro comandante infinito, aquí está nuestro comandante Hugo Chávez, es un proceso creciente de liberación de las fuerzas productivas del campo y de la ciudad para ir echando las bases, ministros, compañeros, ustedes que tienen tanta responsabilidad en la economía, para ir echando las bases hacia una economía articulada, nacional, productiva, que tenga en el campo una base sólida de sustento para satisfacer las necesidades crecientes del pueblo de Venezuela a lo largo y ancho del país. Ese es el concepto, esa es la visión. Pudiera decir, esa es la orientación. Y pudiera decir más, esa es la orden, camaradas. La orden es trabajar, producir, crecer, expandir las fuerzas productivas de Venezuela. Por eso los felicito, comuneros. Nos llenan de gran felicidad, pero hay que consolidarse, que nadie se confíe. ¿Cómo es que dice lo de los laureles, el dicho? Que nadie se duerme en los laureles, nunca. Un revolucionario de verdad, un bolivariano de verdad, una bolivariana de verdad no se duerme en los laureles. Bolívar no había terminado de vencer en Carabobo cuando ya estaban listas las tropas y la ruta y el plan para ir a liberar Ecuador, Perú, para ir a fundar Bolivia. Nosotros tenemos claro nuestras batallas de hoy, consolidar y luego avanzar, expandir, en el campo de la economía productiva agroalimentaria, expandir las hectáreas productivas en maíz amarillo, en maíz blanco, en arroz, ¿verdad? En sorgo, en caraota, frijoles, quinchonchos sabrosos de coger, son los más sabrosos del país, los quinchonchos que hace la mamá de Cilia. Un camarada, ahí se me sale una grosería. Miren, estamos en cadena, ¿vale? Hay muchos niños viendo. Vamos a darle un aplauso a los niños, a las niñas que nos ven. Niños hermosos, está el plan vacacional a esta hora. Yo lo digo, yo me tengo marroncito. Yo lo digo siempre, gobernador, alcaldes, alcaldesa, líderes, dirigentes. Aquí hay varios líderes y dirigentes. Desde los más jóvenes, de la más tierna edad, hasta los menos jóvenes como nosotros. Compañeros de la Fuerza Armada, un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Gloria de la República! Mayor General Luis Gilberto Rodríguez Molina, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de los Llanos Heroicos de Venezuela. General de División Abraham Valladares Hernández, comandante de la Zona Operativa Integral de Cojedes. Y bueno, todos los jefes militares de las milicias, de la Guardia Nacional Bolivariana, que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Antiimperialista y profundamente... Muy bien. Jefes militares. Yo lo digo en relación, bueno, también hay que producir carne, mucha carne. Ganadería, pollo, pavo, conejo, cochino, ovejo. Hay que organizarse bien la economía local, cada comuna, y crecientemente ir abasteciendo y satisfaciendo las necesidades de nuestro pueblo, alimentarias, nutricionales. Crecientemente. Un año como el 2015 adquiere más valor lo que ustedes han hecho. Porque este año se nos vino el petróleo de 100 y hoy amaneció en 41, ayer estaba en 42. Y Venezuela no la debe parar nadie. Más bien, debe ser impulso para trabajar más, producir más, sostener a nuestro país. Pero, por ejemplo, yo sigo insistiendo, Iván Gil, compañero ministro, sigo insistiendo. ¿Qué hace falta para producir la caraota que necesita Venezuela en los campos de Venezuela? Compañeros comuneros, ¿qué hace falta? ¿Y qué hace falta para tener la semilla sino ir a producirla y dedicar un terreno para empezar a producir semilla? ¿De quién? ¿Y los trabajadores quién produce? Hagamos un plan especial de caraota, hermano, de frijoles rojos, de garbanzo. Pero sin demora, ustedes me dicen, ¿cuál es el sistema para la producción de la semilla? ¿O es que eso es tecnología espacial? No, porque si tecnología espacial tenemos nuestros amigos chinos y rusos y traemos entonces del espacio a los últimos cosmonautas que han ido para que vengan a aprender, enseñarnos, perdón, a sembrar caraota, digo yo. ¿No es tecnología espacial? ¿No es tecnología nuclear? Tecnología popular. ¿Es tecnología popular? Pero hagámoslo, camarada. Una hectárea, dos, tres, hasta que lleguemos a 1000, 5, 10, 20, 30, 40 mil, 100 mil hectáreas y nosotros tengamos los frijoles, las caraotas que necesita el pueblo. ¿Qué más necesitamos? La voluntad está, los recursos están. Dígame dónde conseguimos las semillas, pues. ¿O es que es tan difícil? Es el momento, compañero, ministro Iván Gil. Estamos en el ciclo, hagámoslo. Cada comuna productiva, cada centro de producción. Bueno, cada centro de producción aparte su tierra y hagamos de tripas corazón, de manera heroica, hagamos como estos comuneros, este 2015, vayamos a la producción de nuestros frijoles, de nuestras caraotas. Porque yo veo que lo que hoy se hace en maíz blanco y amarillo no era así hace unos años. Ya se está haciendo. Hay conciencia, hay capacidad, hay dedicación. Lo que se está haciendo en arroz los últimos años, también la conciencia que hay para otros rubros importantes de la vida nacional. Pero yo veo que nos quedamos rezagados y que en vez de avanzar, nos quedamos estancados en algunos rubros, pero es un esfuerzo nacional, popular. O lo hacemos entre todos, o lo hacemos entre todos, hermanos, pero hay que hacerlo. Ya, hay que hacerlo. Así lo ordeno. Y estoy listo para aprobar todos los recursos que hagan falta. Y para traer lo que haga falta ya, camarada, hermanos. Trabajo y más trabajo, producción, más producción para tener patria. Patria y más patria. Por aquí hay un conjunto de propuestas, puntos de cuenta que han surgido, bueno, del trabajo. Precisamente tiene que ver con el tema de las maquinarias, la rehabilitación de maquinaria agrícola, y estoy aprobando precisamente para que se implemente de inmediato, de manera precisa, planificada, organizada y eficiente, como se ha venido preparando. Precisamente estoy aprobando que se haga de manera inmediata la convocatoria a una subasta especial del Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAT, por 150 millones de dólares para maquinaria, repuestos y recuperación de todo lo que haga falta para la producción agrícola de inmediato. Aprobado el SICAT, 150 millones de dólares. Estas son inversiones que pudiéramos decir, compañeros, quirúrgicas, que vienen a un objetivo y deben cumplirse plenamente a través de Agropatria, Corpoves, y bueno, eso debe llegar de manera inmediata. Nosotros debemos trabajar como ustedes lo han demostrado, pues. Ustedes son los que nos dan lecciones a nosotros. Nosotros somos sus alumnos, ustedes son nuestros maestros, el pueblo es nuestro maestro. Ustedes con sus manos han sido capaces, con sus manos, sin algunos insumos que nunca le llegaron, han sido capaces con sus manos de producir maíz, arroz, romper récord de producción, ¿o no? Eso es muy bueno, como dijo Flor Ángel allá, de Portuguesa. Flor Ángel. Peinado bonito tiene Flor Ángel, ¿verdad? Arregladita, ¿vale? Mira, mira. Es coqueta. Miren, ustedes han logrado lo más difícil, que es reconstruir una cultura del trabajo en el campo, retomar la voluntad productiva en el campo, organizarse como hombres y mujeres libres, sin explotación de nadie, para producir libremente y ser eficientes en la producción. Han logrado lo más difícil. Inclusive, como me decía Elías, cuando preparamos este evento, han logrado sobreponerse a un año difícil, 2015, en donde algunos insumos, algunos productos no llegaron como ustedes lo esperaban, pero eso no los detuvo. Ustedes han cumplido eso que yo digo, en lo concreto. A Venezuela no la para nadie, a ustedes no los paró nadie, ustedes fueron a producir, a la tierra, a hacer parir la tierra, la Pachamama. Milagro es lo que hace. La tierra, ¿verdad? La creación de Dios, la tierra. ¿Ah? ¿Habrán inventado una máquina que produzca caraotas? No, ¿verdad? Eso no existe. ¿Ah? Han inventado máquinas para matar al ser humano, bombas nucleares. Pero todavía no han inventado una cosa maravillosa, única creación de Dios, que es la tierra, la Pachamama. Ahí está, miren. Y la tierra venezolana, bueno, espera por nosotros. Así que nosotros tenemos que avanzar como han hecho ustedes. De lo más difícil y complejo a procesos cada vez más tecnificados, donde ustedes se apropien de la técnica, ¿eh? Y ustedes puedan, con el apoyo del Estado, tener el financiamiento a tiempo, producir la semilla por Estado, por municipio, por centro de producción, tengan su semilla producida por ustedes mismos, autoabastecerse de semilla e inclusive llegar a darse el lujo de decir, tenemos tantas semillas para venderlas o compartirlas con determinados sectores productivos de otros estados, o hasta exportar semillas, podríamos llegar. Se trata, querido camarada ministro Iván Gil, querido compañero Carlos Osorio, de construir lo nuevo. Lo que estamos construyendo no existe. Lo estamos creando, lo estamos articulando. A veces una cosa sale mal, se corrige y se hace de otra forma. Pero estamos construyendo, tenemos que tener conciencia que construir el sistema productivo en el campo, la nueva organización empresarial productiva en el campo, las nuevas relaciones de trabajo en el campo, la nueva eficiencia y la nueva tecnología en el campo, llevará años para su consolidación. Y no podemos permitir que tenga una recaída. No podemos permitirlo. Tenemos que cuidarlo con cariño, ¿eh? Por eso estoy aprobando en primer lugar estos recursos para que salga esta convocatoria, esta subasta del CICAT, y a más tardar un mes se estén entregando las divisas para traer los componentes necesarios y esas maquinarias y esos repuestos vengan para acá directamente a los que producen, a los que trabajan. Aprobado. Correcto. Cero semilla transgénica para Venezuela. Estoy de acuerdo, cero. Cero semilla transgénica. Por eso debemos producir la semilla aquí. Miren, nada más se trata, hermano, ustedes lo saben más. Esto yo lo he aprendido de ustedes. Cada quien, cada centro, debe tener la tecnología mínima, que no es complicada, pues por eso yo siempre digo que es tecnología espacial, no es. ¿Es poner un hombre en la luna? No. Es más trascendente, pero no es tan complicada. Producir la semilla, yo les digo a ustedes, es tan difícil producir la semilla, conservarla y comenzar el proceso industrial de pequeña escala, de mediana escala, de producción de semilla, la que necesitamos para producir maíz, caraota y todo lo que necesitamos. ¿Es tan difícil? ¿Vamos a hacerlo? ¿Siempre se ha hecho? Además, la semilla que hay en Venezuela, de acuerdo a lo que yo estaba estudiando y he estado estudiando, las variedades de semilla son únicas. Compañero Héctor Rodríguez, ministro de Educación, lanzó una propuesta que a mí me parece maravillosa, una propuesta complementaria. Él dijo que tomáramos, por ejemplo, una semana cuando venga el año escolar y le pidamos a los muchachos de las escuelas y los liceos que traigan de su casa todas las semillas que tengan en su casa, por ejemplo, de pimentón, de melón, de tomate, de patilla, etcétera, etcétera. Para que ustedes vean el banco de semillas multimillonario que vamos a hacer con esa iniciativa con los estudiantes de nuestra patria. Además de la conciencia que le vamos a crear. Tomemos iniciativas nuevas. Seamos audaces como era el comandante Hugo Chávez. y convirtamos nosotros, nuestro país, en una potencia productiva que no dependa de nada, que no dependa de nadie y que se sustente en sus propios esfuerzos. Me están haciendo una señal que hace falta música. Estás hablando mucho, me están diciendo. Ponle música a esa gente. Bueno, pasamos. Y sonó el arpa, ¿eh? Están afinando el arpa. Segundo punto. Propuesto. Para la producción de rubros en zonas específicas en el periodo julio-diciembre, agosto-diciembre. Es un alcance de un punto de cuenta anterior, ¿no? Este punto de cuenta, el reimpulso agroproductivo, fortalecimiento del Plan Nacional de Siembra a través de programas específicos vegetal, pecuario y pesquero acuícola, desarrollando el horizonte del resto de los meses para producir maíz, sorgo, girasol, caraota, hortalizas, raíces y tubérculos, café, caña de azúcar y a nivel de animal, ganadería de leche, ganadería de carne, pollo y huevos, cerdos y otras especies. Y a nivel pesquero acuícola, bueno, en la acuicultura, que se propone la producción de 1000 toneladas al mes de cachamas, truchas, cachamoto, etcétera. Garantizar los alevines y el aprovisionamiento del alimento balanceado. En pesca se propone el apoyo a la flota de pesca artesanal, los peñeros, flota polivalente y fortalecimiento del sistema de distribución a través de camiones cavas que articulan la distribución hacia los centros de venta. Bueno, aquí hay un presupuesto bastante importante, compañeros, para lo que tiene que ver el financiamiento que se va a otorgar en moneda nacional retornable, financiamiento a través del Banco Agrícola de Venezuela. Y me están pidiendo para el remate duro de estos meses de agosto a diciembre, 3.000 millones de bolívares extraordinarios para el financiamiento del trabajo productivo de ustedes, aprobado. Los 3.000 millones de bolívares del fondo chino, vamos a sacarlo. 3.000 millones de bolívares extraordinarios para que esto baje de manera inmediata. Compañero Iván Gil, hazme un comentario sobre estos recursos nuevos y la aceleración del plan de financiamiento, porque estamos en el tiempo del trabajo, de la siembra y de la cosecha. Adelante, Iván. Sí, gracias, presidente. Bueno, muy buenas tardes. Impresionado realmente el esfuerzo que han hecho las comunas y la propuesta de integración productiva que nos hacían en el tema agroindustrial. Yo creo que esa es la vía correcta para relanzar este nuevo modelo productivo en la construcción del socialismo. El plan que estamos proponiendo allí, bueno, a solicitud suya, a solicitud del vicepresidente Elías Agua, del vicepresidente Carlos Osorio, hicimos un plan emergente para atacar. Tuvimos varios problemas al inicio de esta temporada de lluvia. Usted lo decía, el tema del acceso a algunos insumos, el tema de las precipitaciones, quedaron algunas áreas sin sembrar y estamos proponiendo un plan especial para ocupar, bueno, todo el territorio nacional con siembra donde debamos hacerlo. Estamos hablando aquí en el estado Cojedes, para hablar sobre este estado, bueno, siembras de maíz agostero, como lo conocen los productores, es decir, rematar toda la siembra de maíz, producir todo el maíz que podamos, la siembra, vamos a iniciar temprano el siembra de ciclo girasol, ya vamos a iniciar la siembra de caraota, contamos con semillas ya listas para sembrar a partir de este mes de unas 20.000 hectáreas de caraota para partir del mes de agosto, pero para mes de septiembre otras 20.000 y esperamos llegar así este año a 60.000 hectáreas de leguminosa entre caraota y frijol. Igualmente, este plan contempla una nueva organización, es decir, apoyado en la experiencia que hemos tenido de las comunas, avanzar rápidamente en ese modelo organizativo que es el que nos está permitiendo tener éxito. Para poner un ejemplo, más del 30% de lo que sembró la banca social, lo que llamamos el Banco Agrícola y Fondá, es gracias a las comunas. Y debemos decirlo, es donde mayor éxito estamos teniendo, es donde mayores rendimientos vamos a conseguir, y hemos comprobado una cosa: se puede tener toda la tecnología del mundo, se puede contar todos los recursos del mundo, pero lo clave en el proceso productivo, usted lo decía, es la organización. Y la organización para el socialismo, bueno, la estamos viendo aquí creciendo en esas plantas que vemos acá. Así que ese plan lo que viene es a potenciar. Ya nosotros este año, el sistema Banco Agrícola Fondá ha otorgado 9.200 millones de bolívares fuertes en todo lo que va de 2015. Vamos a entregar 3.000 millones más, esto que nos está aprobando, y 3.000 millones que va a poner la propia banca. Es decir, esperamos cerrar el año con más de 15.000 millones a través de la banca social invertida. Hay que seguir invirtiendo en la producción. Hay que seguir invirtiendo, en este caso, así lo voy a anunciar, en un conjunto de obras de rehabilitación de sistemas de riegos de ejes productivos, por ejemplo en Anzuategui, Querecual y Cuarataquiche, parroquia Naricual, municipio Simón Bolívar. Por ejemplo en Aragua, limpieza mecánica de algunos tramos de canales y diques del sistema de riego Suata, municipios Bolívar, Mariño y Lamas. Por ejemplo, en Carabobo, rehabilitación del dique y canal de riego en 1.6 kilómetros del sector La Encantada, parroquia Tacarigua, municipio Carlos Arbelo Torrealba. Por ejemplo, en Cojedes, rehabilitación de sistemas de riegos en San Carlos, en Falcón, en Guárico, en Lara, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Zulia, para la rehabilitación de obras de infraestructura, sistemas de riego en Del Tamacuro, Vargas, Yaracuy, Nueva Esparta, ¿no? Desarrollos de nuevos sistemas de riego, saneamiento de tierra mediante la rehabilitación de sistemas de compuertas para optimizar el control de inundaciones por marea y desalojo de escorrientes del periodo lluvioso en Del Tamacuro, tan importante. En Portuguesa, saneamiento de canales de drenajes y protección contra inundaciones en el municipio de Santa Rosalía. En Miranda, saneamiento de caños y afluentes al río Tuy, desde el Clavo hasta el río San José. En Apure, equipamiento de 40 pozos e instalación de 20 sistemas de riego en las unidades de producción socialista en el eje Viruaca-Chaguas del estado Apure. ¡Apure, Apure! En Lara, rehabilitación de 20 pozos profundos en los sectores San Nicolás de Barí, El Corozo, El Torrellero, Guayones y Las Matas de Cañicultor en los municipios Simón Planas, Palavecino y Crespo. En Mérida, rehabilitación de 56 pequeños sistemas de riego en las zonas medias y altas del estado Mérida. Y así por el estilo, Falcón, perforación y equipamiento de 15 pozos en los municipios del estado Falcón, etcétera, etcétera. Para todas estas obras, pequeñas, medianas, de mucha importancia, yo les estoy aprobando de manera inmediata, en un año como este, como premio al trabajo que se está haciendo heroico en los campos de Venezuela, 1.810 millones de bolívares en infraestructura, en recuperación de sistemas de riego e implementación de sistemas de riego de manera inmediata a través del Fondo Eficiencia Socialista. Fondo Eficiencia Socialista. Saben ustedes de dónde viene ese fondo, ¿verdad? Viene de los dividendos de las empresas socialistas, de Cantv, de Sidor, del Banco de Venezuela, del Banco Bicentenario, de las empresas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos los dividendos que las empresas y bancos socialistas producen ya no se van para el bolsillo de un pelucón, no, van para un fondo. Fondo Eficiencia Socialista. Y de ese fondo van para el pueblo, para construir viviendas, para construir sistemas de riego, para construir la educación pública, para invertir en el pueblo. Ha aprobado, pues, más inversión necesaria. Igualmente, para rematar con fuerza el año 2015, queridos hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, compatriotas todos, estoy aprobando un plan, un programa nacional de financiamiento para el rubro café, un plan especial de aceleración del financiamiento para el café, para Lara, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira, Yaracuy, Barinas, Monaga, Sucre, Anzoátegui y Zulia. Para 70 proyectos de café ha aprobado el programa especial de aceleración de la producción de café el resto del año 2015, 342 millones de bolívares que están ya disponibles a través del Safonat. Ya, listo, ese dinero está allí depositado. Aprobado. Vamos a firmar por aquí. Y compañero ministro, ejecútese de manera inmediata para apoyar todo el proceso productivo. Bueno, camaradas, escuchamos una musiquita. Agarramos inspiración. ¿Estamos preparados? Yo creo que el arpa está desafinada. ¿No? ¿Está afinadita? ¿Ah? ¿Está preparado? Dale, pues. Vamos a escuchar, pues. Al teniente Escalona, la voz de Biscogui. Sí, ya. ¡Hola! Un beso. Un beso a esa niña, qué hermosa, ¿eh? Vestido bien bonito, mira. Vestido entre azul, verde y amarillo. ¿Quién te regaló ese vestido? ¿Tu mamá? ¿Tú quieres escuchar el canto del teniente Escalona? Él canta bonito, vale. ¿Te gusta la música? ¿Quieres escucharla, la música? Que sí, dice. ¿Estamos listos? ¿Ah? ¡Arpa, maestro! Esta canción, mi comandante, va dedicada a nuestro comandante jefe, Fidel Castro, en su cumpleaños, que es el día de mañana. Así que un aplauso. Hace años que no te veo, que no te veo, cajón de arauca pureño. Como te recuerdo aquí, tus sabanas parejitas. San Juan. Bueno. Y comernos un sancocho de cabeza de cocoro. No me asustan con cuchillo, me espabila con plomo. Sin pelo con la derecha, chico con la zurda los recojo. De mi cerebro los versos me van saliendo por chorro. Voy a cantar a Canaima, a Maracaí, voy al coro. Para que oigan un llanero con una garganta de oro. Aplausos, aplausos. Estaba dándole el pase a Tinaquillo, pero parece que estaban fuera de base. Los agarré fuera de base ya en Tinaquillo. Ponme ahí la pantalla partida. ¿Ustedes no le avisaron a Tinaquillo para el pase? Vamos a ver. Allá en Tinaquillo está Jaime el Trudy, el alcalde Luis Yoyote, las jefas de la VCH Carlota Figueroa, José Quevedo, la líder popular Noslit Rodríguez. Y además, como me vino a acompañar, como siempre estamos juntos, Cilia y yo, yo le dije, Cilia, vete a Tinaquillo para que compartas allá la inauguración de la ampliación de la avenida Batalla de Taguanes, allá en Tinaquillo. ¿Tenemos conexión con Tinaquillo? ¿Conexión con Tinaquillo? Ahí va. Ahí está, Jaime el Trudy. ¿Ustedes me escuchan en Tinaquillo? Cilia Flores de Maduro. Adelante, Tinaquillo. Sí, presidente, lo escuchamos. Adelante, Tinaquillo. Bien, muchas gracias, presidente, por este contacto. En efecto, nos encontramos en la avenida Batalla de Taguanes en Tinaquillo. Hoy, día festivo, acompañado de esta lluvia popular de los habitantes de Tinaquillo que hoy han venido a festejar, bueno, el hecho de que la modernidad ha llegado a la pujante Tinaquillo, que, por decirlo de forma directa, presidente, se había tenido una injusticia por mucho tiempo. Una ciudad como esta, con casi 120 mil habitantes, contaba apenas con una vía que tenía un solo canal de entrada y un solo canal de salida. Ahora le estamos entregando esta moderna avenida con cuatro canales por sentido, presidente. Más de un kilómetro de extensión van a permitirle a 8.500 vehículos al día ahorrarse cerca de 20 minutos de tiempo. Y aquí todo el pueblo de Tinaquillo está acompañando a la revolución porque sabe que el compromiso de gobierno de calle se cumple. Y usted hace unos meses en visita por el estado Cojedes se comprometió en inaugurar esta obra y aquí estamos, orden cumplida, presidente. Y si nos autoriza con la caminata popular, damos por inaugurada esta avenida y luego continuamos con el intercambio de ideas, presidente. Así que vamos a inaugurarla. Usted sabe que nos encontramos una hija ilustre de esta misma tierra, de Tinaquillo. Es la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro, a quien yo le voy a pedir que por favor nos haga unos comentarios a propósito de este día festivo. Cilia, por favor. Sí, gracias, presidente, y feliz de estar aquí en mi tierra, en Tinaquillo, con esta gente hermosa. Presidente, que el recibimiento más amoroso imposible. Y esta gente, estos tinaquilleros, estos cojedeños, estos llaneros, felices porque la obra del gobierno se está cumpliendo, porque como lo dice nuestro ministro Jaime el Trude, misión cumplida aquí en gobierno de calle, con las 3 I, por un lado, desplegado el gobierno, inspeccionando, iniciando obras, pero aquí en Tinaquillo estamos inaugurando esta gran obra que va a impactar y va a favorecer a todos los habitantes de Tinaquillo y a todos los visitantes de Tinaquillo, porque como lo decía Jaime, aquí existía solo una vía, era doble vía. Si venía un camión y se paraba, se paraba todo el tráfico, no entraba nadie, no salía nadie. Ahora aquí, con estas obras modernas, tenemos amplitud, tenemos también espacios para humanizar esta avenida, y tenemos aquí entonces al pueblo de Tinaquillo feliz, contento y sabiendo que el presidente va a aprobar y está aprobando también otros proyectos para el estado Cojedes, y entre ellos Tinaquillo. El pueblo entonces más feliz todavía, presidente. Ya el pueblo sabe que por allí nuestra gobernadora Erika Faría le ha presentado una cantidad de solicitudes de proyectos, entre los cuales está la ampliación y la culminación de la sala de emergencia del hospital Joaquina Rotondaro. Y eso es muy importante para esta población que alcanza casi 120 mil hombres y mujeres. Revolucionarios, presidente, porque aquí Tinaquillo, Cojedes, Los Llanos es invicto. Un estado revolucionario que nunca le falló a nuestro comandante Chávez y que nunca le fallará. Jaiman. Gracias, primera combatiente. Presidente, es de resaltar el trabajo articulado de un solo gobierno que hemos podido materializar en la ejecución de esta obra. El alcalde Luis Yoyote, la gobernadora Erika Farías y el cuerpo de compañeros que conforman el Ministerio del Transporte Terrestre y Obras Públicas, hemos sumado esfuerzos para poder materializar este compromiso. Y además que nos sentimos llenos de mucho fervor patrio, porque entre otras cosas, el alcalde nos trajo la buena iniciativa de construir una réplica del monumento a la batalla de Taguanes, que queda muy cerca de acá. Y así la hemos ejecutado. A un lado de la autopista de esta vía hemos construido esta réplica que, sin lugar a duda, le colocan un sello, una impronta patriótica de los hijos batalladores que forjaron la patria junto a nuestros libertadores, que ahora seguimos acrecentando en el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Yo quisiera que el alcalde Luis Yoyote también nos refiriera sus impresiones a propósito de este día festivo. Adelante, alcalde. Gracias, ministro. Un saludo revolucionario a nuestro presidente Nicolás Maduro. Rodilla en tierra, nuestro presidente. Verdaderamente que es un orgullo para nosotros, ministro, nuestra primera combatiente, de tenerla aquí como nuestra candidata a la Asamblea Nacional. Cojedes, como usted lo ha dicho, es un estado invicto, Tinaquillo es un municipio invicto y vamos por los cuatro diputados. En referente a esta avenida, bueno, es un sueño que hemos esperado y que estamos inmensamente felices. Nosotros, como usted lo acaba de decir, funcionó de una manera articulada los cuatro niveles de gobierno, el Poder Popular, la Alcaldía, nuestra gobernadora Erika Faría, nuestro presidente Nicolás Maduro, a través de su persona, y esta gran cantidad de gente que está aquí, el Poder Popular, junto con nuestro Partido Socialista Unido Venezuela, trabajamos articuladamente los postes, el ornato, la vialidad. Bueno, nosotros no queda más sino que decir gracias, presidente, gracias a nuestro presidente. Aquí está el legado de nuestro eterno comandante supremo Hugo Chávez, y hoy en día en Tinaquillo Chávez está más presente y más vivo que nunca. Adelante, presidente. Amén. Presidente. Solo digo amén. Amén. Amén. Gracias, gracias, queridos camaradas. Quiero recordarle, cuando estamos en actos de gobierno, son solo actos de gobierno. Una cosa es la actividad política, electoral, hay que separarla de los actos de ejecución del gobierno. Para que todos estemos claros siempre cuando estamos en un acto de campaña, etcétera, muy bien. Pero actos de gobierno deben ser actos absolutos y exclusivos de gobierno, como ha sido este acto. Siempre recordarlo y tenerlo presente todos y todas. Felicito al pueblo de Tinaquillo y los llamo a que conviertan esa nueva avenida ampliada en un punto y círculo. Como decía el comandante, no se trata de construir una autopista, una gran carretera, ¿no? Y al lado, ¿qué va? ¿Dónde están los servicios turísticos, recreativos, los distintos servicios que se le pueden prestar al pueblo, dentro de un nuevo concepto humanista, socialista, no un Tarantino a lo loco ahí, o alguien que venga a aprovechar una obra de infraestructura que cuesta trabajo, dinero, para sus propios intereses, ¿no? Eso nosotros tenemos que recordarlo todos los días. Así como se colocó allí el monumento, la réplica del monumento de Taguanes, así piensen ustedes, querido alcalde Yoyote, gobernadora, consejos comunales de Tinaquillo, compañeros, compañeras, piensen cómo utilizar este logro de esta ampliación, de esta avenida que le va a traer tranquilidad, felicidad, digamos satisfacción física al pueblo de Tinaquillo y al pueblo de Cojedes, como convertirlo en un polo de desarrollo turístico, de recreación. Y pueden construir, si hay un espacio bueno para eso, por ejemplo, pueden construir un núcleo compartido de la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil Simón Bolívar y del Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Regifo, para que vayan los muchachos a hacer teatro, a hacer danza, a hacer plástico, a hacer música. Por ejemplo, no sé si Tinaquillo tiene ya una base de paz como la que inauguramos ayer. ¿Ustedes vieron? Vamos a inaugurar 50 bases integrales de paz. Entonces, yo me comprometo, dado que estamos conectados con el pueblo de Tinaquillo, gobernadora, y usted garantiza que esta palabra se cumpla al pie de la letra, querida camarada Erika, quiero construirle y regalarle al pueblo de Tinaquillo una base integral de paz para la juventud, para los niños, para los deportistas. Una base de paz como la que inauguré ayer en el Valle, allá en Caracas. Vamos a inaugurar 50. Eso es una hermosura. Si van para Caracas ahorita de vacaciones, pasen por la base de paz para que ustedes vean. Me comprometo con Tinaquillo. Y además, como decía la compatriota Silvia Flores, Silita, mejor conocida como Silita, la gobernadora me ha propuesto un plan de aceleración del desarrollo del estado Cojedes por el orden de 1.036 millones de bolívares, y he aprobado las obras integrales para todo el estado Cojedes. 1.036 millones de bolívares. En salud, 353 millones de bolívares. Para obras. Egor Nucete. Para obras en los hospitales Egor Nucete, 119 millones de bolívares. Para el hospital Joaquín Arrotondaro, 80 millones de bolívares. Para el hospital Eugenio Mariano, 145 millones de bolívares. Para obras integrales de recuperación. Y para la red ambulatorio del estado Cojedes, de su fortalecimiento, 9.479.000 bolívares. En obras de salud, 353 millones de bolívares. En obras de agua, para distintos proyectos de agua. Ahorita les van a llegar un conjunto de camiones, cisternas para todo este tema del agua, que es un tema tan importante, los servicios. Tenemos que concentrarnos ahí en ese trabajo. Les estoy aprobando en bolívares 439 millones de bolívares para obras de agua para el pueblo y 4 millones de dólares complementarios. Para obras de transporte y vialidad, estamos enviando inmediatamente 30 autobuses para los sistemas de buses que tienen ya en el estado Cojedes. Bustaguanes. Igualmente le ha aprobado 180 millones de bolívares para una avenida que tiene el nombre glorioso de la madre de Ezequiel Zamora, la avenida Paula Correa, 180 millones de bolívares para su ampliación. Todo esto lo va a ampliar la gobernadora. Yo le he pedido que se lo explique al pueblo, a los consejos comunales. Los consejos comunales se transformen en contralores y ejecutores de estos recursos. Estos recursos han surgido, bueno, de los gobiernos de calle que desarrolla la gobernadora junto al pueblo. Le ha aprobado un plan especial 2015-2016 para la ejecución de las obras de la autopista José Antonio Páez desde Cojedes hasta Campo de Carabobo. Jaiman el Trudy, que me escucháis. Jaiman el Trudy. Compañero, bueno, concéntrese aquí en revisar estos proyectos que son muy importantes. Coloca a Jaiman los equipos especiales que tenemos para todas estas obras de transporte, vialidad que están por todo el país. Este año hemos invertido 66 mil millones de bolívares, hermanos y hermanas. ¿Ustedes creen que un gobierno burgués, oligárquico, con la caída del petróleo de 100 a 40, estuviera invirtiendo un bolívar en vialidad, infraestructura, vivienda, pensiones? Jamás, jamás. ¿Y por qué si lo hago yo? ¿Por qué si lo hacemos nosotros? Porque somos los hijos de Chávez, porque somos socialistas, porque somos bolivarianos, porque somos profundamente humanistas, porque tenemos un proyecto de patria socialista, porque somos una revolución. Solo en revolución esto es posible. Jóvenes de la patria, solo en revolución esto es posible, ¿verdad? Aquí estoy viendo un joven líder, ¿verdad? 21 años tiene. Juventud. Jorgito le dice en su casa. Jorge, tú tienes apenas 21 años. 22. ¿Ya cumpliste 22? ¿Cuándo lo cumpliste? 9 de julio. Préstale ahí el micrófono. 9 de julio, buena fecha para cumplir años. 9 de julio. ¿En qué fecha naciste tú, Jorge? El 9 de julio del 1993. Elías Agua Milano. 93, estábamos en la calle nosotros. Todos esos años, 93, 94, 95, 96, fueron candela, ¿oyeron? Persecución inclemente, tortura, asesinato de compañeros. Y nosotros allí con Chávez, miren, en la calle, así, miren, con el pulso duro, apoyando a nuestro comandante, siempre a nuestro comandante. En esos años en que tú eras niño, Chávez decía en las calles. Hay un discurso que ha pasado Mario Silva en el programa de los sábados. Un discurso que hace el comandante Chávez el 10 de enero de 1998. Lo recuerdo como que fuera ahorita. 10 de enero vinimos a un acto. Recuerdo que él montó a caballo en San Carlos. Y bueno, un acto muy bonito. Y luego él habló en la tarde, tarde-noche. Recuerdo muy bien porque el comandante Chávez todos esos años decía algo que fue enteramente cierto, Jorge. 10 de enero del 98, tú tenías 4 años y medio. Chipilín, pues seguro estaba en su casa jugando carrito, disfrutando, ¿verdad? Y el comandante Chávez y nosotros los bolivarianos estábamos en las calles. Y el comandante Chávez les decía a los hombres y mujeres, ya adultos de ese momento, les decía, liberaran nuestro país, recuperar nuestra patria es obra de nosotros, le decía Chávez. No se la podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras niñas, lo decía Chávez. Discurso memorable, hermoso, no se me olvida jamás ese discurso. Y así se fue por los campos. Y Chávez, el 5 de marzo del año 2013, cuando se despidió de esta vida, estoy seguro que desde adentro dijo, misión cumplida, porque él no le dejó la tarea que le tocaba, cumplirse la dejó a nadie. Él la cumplió, la cumplimos junto con él. Y yo te digo a ti, muchachos, joven, ustedes, juventud, no puede dejar que esta patria se pierda jamás. Ahora es tarea de ustedes defenderla, preservarla y expandirle el horizonte a la patria libre que nos dejó Chávez. Es la tarea de ustedes, es la tarea de nosotros. Porque el día que yo le entregue el testigo y le entreguemos nosotros el testigo a la generación de ustedes, ustedes tienen que tener el liderazgo, la fuerza moral, el compromiso. El pueblo que le garantice a este país seguir transitando con sus propios pies, con su propia cabeza, seguir transitando el siglo XXI. Jorgito, lo digo por ti, Jorge. pero lo digo por miles de jóvenes que nos escuchan, millones, por decenas de jóvenes que están aquí. Levanten la mano los jóvenes menores de 40 años que están aquí. Mira, más de la mitad, Jorge. Sí. Tú tienes 22 años recién cumplidos. Cumplido. Yo quiero, bueno, al terminar, vamos a terminar con una reflexión tuya. Vamos a terminar con música del llano. Pero yo quiero que tú puedas hacernos una reflexión desde la sinceridad del corazón de un joven que se ha levantado en tiempo de revolución. Tienes patria libre, Jorge, ustedes tienen que defenderla. La juventud tiene que ser la protagonista de la defensa de la patria, de la paz y del futuro, del derecho al futuro que tenemos. Jorgito, haznos una reflexión, adelante. Claro que sí, presidente. Nosotros los jóvenes venezolanos asumimos hoy el compromiso con la patria, con Bolívar, con Zamora, con nuestro comandante supremo, porque ha sido esta revolución la que nos ha permitido a nosotros participar. Ha sido esta revolución la que ha permitido que hombres y mujeres del pueblo desarrollen su patria, construyan, creen, siembren. Ha sido esta revolución la que ha permitido en los distintos niveles, en los distintos sectores, hasta desde los liceos, porque yo vengo de una organización a la cual mando un saludo, que es la OVE, y ahí fue donde yo me formé y conocí la revolución, y hoy milito en la revolución bolivariana. Y ha sido esa revolución la que nos ha dado nosotros la oportunidad de sembrar, de crear, de ver aquí la patria productiva que Bolívar y Chávez nos soñó y que hoy nosotros vemos hecha una realidad. Ha sido esta revolución la que nos ha permitido a nosotros construir, crear y cada día aportar nuestro granito de arena a la patria. Y nosotros hacemos el llamado, así como nosotros nos comprometemos todos a la producción, a construir este país, a formarlo, a producir, le hacemos un llamado a esa oligarquía rancia que día a día pregunta por los productos y que son ellos mismos los que los esconden, que hablan del maíz, que hablan del arroz, pero no vienen acá a llenarse la mano de tierra y las botas de barro junto al pueblo, como lo hacen día a día nuestros campesinos, nuestros comuneros, que desarrollan esta patria, como se compromete esta juventud, esta generación bicentenaria a hacerlo, y como ha sido esta revolución que se la ha jugado con las bases y que se la seguirá jugando con el resto del pueblo venezolano, con la generación bicentenaria, ese compromiso de ver consolidada los sueños más elevados de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Asumimos ese compromiso, presidente. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Cojedes! ¡Que viva el llano! Bueno, vamos a terminar esta jornada bonita. Jornada de comuneros y comuneras. Como dije ayer, en contacto con Maduro. Y vamos a tener una jornada bonita, ¿verdad? Aquí, en el mero centro de los acontecimientos históricos de ayer y de los acontecimientos históricos de hoy, el llano venezolano. El llano tiene mucho que dar todavía a la patria. Le dio la vida, le dio la independencia ayer y hoy le va a dar la estabilidad, la seguridad alimentaria. Así lo sé, así lo siento, así lo creo. Y aquí está la juventud, lista para seguir defendiendo la patria, para que sigamos teniendo patria. Y si hablamos de patria, antes de despedirnos de nuestro pueblo, vamos a escuchar la música recia del corazón más profundo de la sensibilidad, que es la música del llano. Gracias, Venezuela. Que Dios bendiga la patria bolivariana. ¡Chávez vive! Buenas tardes. de aquí de Venezuela, de esta tierra yo soy hija y Venezuela me dijo que de todas partes soy. Por eso quisiera hoy decirte yo soy Zuliana Maracucha, primo hermano, margariteño rajao. Soy espartana cuñado también, yo soy de Caracas, Apure y de Alpargatas. Cachirense muy sencillo, oriental llanero y gocho. Yo soy quien cometo pochos en el guarito y varina, soy del estado Bolívar. Soy como fina, soy pluma, silbo en noches oscuras, sentido de portuguesa, y en Yaracuy mi promesa, mi campleito con un laro, soy del aricanto claro, nunca en el verso me apuro, yo soy el del tamacuro, también soy el orinoco, cantadora de joropo, de suerte y la excelencia, ejemplo de la conciencia, la tierra del mariscal y su premedio al caudal, que llevo en el corazón, por eso soy de Falcón, me gusta andar de parranda, soy del estado Miranda, de Aragua, Ciudad Jardín, soy el limpio Maturín, de mi querida Monagas, imagen venezolana, mi cogeras medio todo, soy grito de Carabobo, ideal bolivariano, sangre del venezolano, color de mi tierra entera, voz y copla del folclore de mi patria Venezuela. Muchísimas gracias. Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Cumaná, la tierra donde nace el sol. La primogénita del continente americano llega a sus 500 años de belleza natural, historia y tradición. Cumaná cuenta con una diversa población dedicada a la producción artesanal. Los trabajos que realizan tienen técnicas heredadas de los nativos de la región y de otros estados del país. Entre ellos, bolsos, hamacas, redes para pescar, sombreros, alpargatas, lámparas de camuare, bateas, pilones, barriles, tinajas y objetos de barro cocido. Estas piezas pueden conseguirse en ferias tradicionales, talleres de los artesanos o en ventas ambulantes, donde muchas veces la elaboran en presencia de los transeúntes. Entre los creadores visuales del estado Sucre se encuentran Alice Mata, Amelia Rodríguez, Américo Salazar, Ana Rojas, Antonio Lanza, Antonio Ramírez, entre muchos que ofrecen sus creaciones artísticas en pro de la cultura venezolana. Cumaná cumple 500 años. 5 siglos cumple Cumaná. Jefe, jefe, está llegando el camión de los pañales. Traen jabón de lavar y desodorante también. Bueno. Rápido, muchachos, vámonos a descargar la mercancía. Lo sacamos todo de una vez para la venta, jefe. Ay, papá, la gente ya está haciendo la cola, qué bien. ¿Cómo que todo de una vez? ¿Acaso ustedes comen hoy nada más? Saquen nada más el desodorante. Mañana los pañales y pasado el jabón. Así garantizamos colas y ventas seguras para toda la semana. La desesperación solo enriquece al tramposo. En Venezuela, la gente honesta es mayoría. Con moral, construye patria. Cine, música, teatro, danza, foros y todo lo que podamos. Ah, pues chico, ¿a quién no le va a gustar estar enterado de nuestra movida cultural? Acompáñanos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. ¿A quién no le va a gustar? Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al Día. Proyecto de la Ley de Redes de Bibliotecas impulsará debate de ideas en cada rincón del país. Este martes, por unanimidad y en su primera discusión, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas. Tal proyecto apunta al resguardo de la memoria escrita del país y se convierte en un reconocimiento al comandante eterno Hugo Chávez, un lector ávido que siempre invitaba a la refundación de las instituciones del sector cultura. Sadi Loaiza, director ejecutivo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, catalogó el resultado de la sesión parlamentaria como un hecho histórico. 1:00 p.m. Ayer, de manera unánime, por la bancada revolucionaria, a la cabeza de esta discusión, el diputado Diosdado Cabello, la diputada Tania Díaz, el diputado Elvis Amoroso, y por supuesto, especial agradecimiento al diputado Cristóbal Jiménez, quien es quien preside la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, la diputada Victoria Mata. Ayer, definitivamente, fue un logro, un triunfo más de la revolución cultural. Asimismo, Loaiza informó que a partir de esta nueva reforma, la misma pasará a llamarse Ley del Sistema Nacional de Servicios Públicos de Redes de Bibliotecas. Estas y otras informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal web www.albaciudad.org. Les informó Karen Arencibia. Esté pendiente, que en cualquier momento vuelve un avance de Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Si eres parte de una agrupación cultural emergente o de trayectoria, artista, cultor o creador, participa en los fondos concursables 2015. Tu proyecto cultural recibirá apoyo en las áreas visuales, museo y diseño, escénicas, musicales, cine y literatura. Visita www.mincultura.gov.be para conocer las bases o escribe a fondosconcursablesbzla@gmail.com. Presenta tus propuestas hasta el 14 de agosto. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita. Gobierno Bolivariano. Hola, soy Lilia Vera y es un placer invitarte a mi gira nacional, Un Canto Amoroso, donde la música tradicional y testimonial venezolana viajará por 5 estados del país durante el mes de agosto. Te espero el 15 de agosto en el Teatro Angostura de Ciudad Bolívar a las 7 de la noche. Nuestros artistas invitados, Héctor Benjamín Jinjín y los niños y niñas de la Escuela de Galerones. Para mayor información, visita www.iaen.gov.be. Gobierno Bolivariano. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este jueves 13 de agosto a las 7 de la noche, ven y disfruta en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del concierto de Ana Carmela, The Over y Los Piraos y Mariana San Juan. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. Los sonidos de la patria. Esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Se escucha un grito en el cielo, los santos están anunciando, los tambores de Cuyagua son los que vienen sonando. llaman Esteban Borre, vengo a cantar otra vez. Quiero que bailen tambor con la cintura en los pies. Sale el sol, suena un tambor. En Alba Ciudad, las 5:01. Thank you. en Alba Ciudad, las 5 y 4 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Oh. piriguá, piriguá, piriguá. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres o representantes.